te levanta. Hoy todo cambió. ¿Dónde quedó lo que sentías? Todo lo que prometías voló. Siento mía ni el amor de mi vida, no.